Entremeses de los hermanos Álvarez Quintero. Ganas de reñir. Un rincón en una calle de Zaragoza, puerta de la casa de Martirio. Es por la tarde, en primavera. Martirio, bellísima mujer, hija de un popular regente de imprenta, sale a la puerta de su casa a esperar sentada a su novio, que es fotógrafo. Tiene los ojos negros y negros el cabello. Y esta tarde, negras también las intenciones. Le ha amanecido el día con ganas de reñir. Jesús con mi madre. Las cosas de las viejas, señor. Si una riñera con su novio, nada más que cuando tiene motivos, vaya una gracia. Se tienen ganas de reñir como se tienen ganas de comer un dulce. Pues muy bien, yo hoy tengo ganas de reñir. Y riño, ya lo creo que riño. Esta tarde riño con él. Y no es que terminemos, no. Es que riño esta tarde. Se me ha puesto en la cabeza reñir. Uy, allí viene. Mírale qué risueño. Poco le va a durar la sonrisa. ¿Y contoneándose? Ya te daré yo contoneo. Y creyendo que le voy a recibir como un rey mago. ¡Silba! ¡Silba más! Que todo el aire que echas fuera te lo vas a tener que sorber. Sí. Sale, en efecto, silbando Julián, con rostro placentero. El hombre viene a pasar allí el mejor rato de todo el día. Hola, perdición. Hola, ¿no traes el perro? No, lo he dejado en casa. ¿Cómo venías silbando? Contento que está uno. ¿Estás tú contento? No me ves. ¿Y tú? ¿No estás contenta? Estándolo tú. Me lo dices con una cara... Con la que tengo, hijo. ¿Te pasa algo? ¿A mí? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Te veo de una forma... ¿Me he retrasado quizás? Mira su reloj. Al contrario, no son las 6 y todos los días vengo a las 6:30. Lo cual significa que todos los días puedes venir antes y no vienes porque no te da la gana. Según se da el trabajo en la fotografía. Yo no me voy a meter en averiguarlo, ¿sabes? Unas veces acude mucho público y otras veces poco. Si no te pido explicaciones, Julián, allá tú. El resultado es que te incomoda porque vengo a verte media hora antes. Lo tendré presente para mañana. ¿Para mañana? No pienses para tan lejos. ¿Qué? Ya lo he dicho. Haciéndose cargo de la situación como otras veces. Buena está. Silba, silba más. A ver si viene el perro y me llena de pulgas. Tú, que mi perro no tiene pulgas, ¿eh? Ah, es verdad. Que soy yo quien se las pega al perro. Pero, mujer, ¿qué bicho te ha picado esta tarde? Habrá sido una pulga. Vaya. ¿Y tu madre? Ya era hora, hombre. ¿Qué? Que ya era hora que preguntaras por ella. Se acabó de llegar, Martirio. Pero has tenido tiempo de hablar de 20 cosas antes que de mi madre. El perro, los silbidos, mi cara, tu negocio, la hora, las pulgas. Lo último, mi madre. Bien le pagas lo que te quiere. Pues te engañas de mitad a medio. Mi madre para mí es lo primero. Si lo quieres así, lo tomas. Y si no, lo dejas. Porque esto no admite variante. Todo lo que sea para ti lo primero, Martirio, lo es siempre para mí. ¿Mi madre va a ser para ti antes que tu madre? Eso se lo cuentas a tu abuela. Bueno, cuando no se quieren comprender las cosas... No, si soy un azoquete. ¿No me has sacado silla? Como no pensaba que ibas a venir tan temprano. Y has venido tan temprano... Claro, sí. Iré yo a por una en castigo. Va a entrar en la casa y la impertinencia de Martirio lo detiene. Mi padre, bien, gracias, ¿eh? Con tu padre he estado yo ahora hace 5 minutos y está bien. Salía de la imprenta y lo he acompañado hasta el café. Pero es que yo no soy adivina. Es verdad, ni yo adivino tampoco. Y bien que lo siento, porque me gustaría saber qué caracoles te sucede esta tarde. Mira, mira, fotógrafo. Gritos y palabrotas, no. Que la calle es muy ancha y puedes irte por donde has venido. Julián hace un gesto y luego se vuelve de nuevo hacia la casa para entrar en ella. ¡Anda! Y encima, vuélveme la espalda. Si voy por la silla, ¿he de entrar en tu casa andando para atrás como pasean las monjas? Se mete dentro tal como dice. Ya verás, ya verás. Todavía no he empezado. Y el día que me coge con ganas de reñir, él mismo me ayuda. Nada más verlo tan campante, se me aumentan las ganas. ¡Hombre! ¡Qué bonito! ¿No se te ha ocurrido coger otra silla nada más que la de la sala? La que he encontrado más cerca, Martirio. ¿Y no se te parece mucho lujo para la puerta de la calle? ¿Cuál traigo entonces? Dímelo tú. Cualquiera menos esa. Bueno, entraré a por otra. Entra en la casa otra vez. Ya verás, ¿de dónde sacará mi madre que para reñir hacen falta motivos? Sandeces. Y sobre todo, que si yo no riño esta tarde, no duermo esta noche. Y prefiero que no duerma él. Vuelve Julián con otra silla vieja, cuyo asiento está roto. ¿Habré acertado ahora? No me digas que estás de lujo. ¡Míralo qué bonito! ¡Míralo qué gracioso! ¡Ponme en vergüenza, hombre! Que cualquiera que pase y la vea, empieza a llamar a voces al sillero. No tengas cuidado, porque si el asiento lo voy a tapar yo ahora mismo. Se sienta. Ya está. Lo que es otra silla yo no saco. Él no sabe ya qué decir. Enciende un cigarrillo. ¡Anda! No podía faltar la chimenea. Levantándose y tirando el pitillo con rabia. ¡Caray! ¡Que no hay manera de entenderte! ¿Ves? ¡Ya está el asiento al aire! Pues déjalo. Así se ventila. Quédate con Dios y tómate un calmante para la sangre, prenda. Ah, ¿pero te vas? Naturalmente. Ni que te conociera de 2 días. Ya está visto que esta tarde hay que pelear porque sí. Y como está visto y yo no quiero pelear porque sí, me voy sin más espera. Si pretextos para dejarme, cuando te esperan tus amigos, no te faltan nunca. Es decir, que yo me voy ahora por gusto, por capricho. A ver. Vale, pues no me voy, me quedo. Te brindaré este plato una vez más. ¿Una vez más o una vez menos? Eso no lo entiendo, Martirio. Ni yo tampoco, pero en esta casa el regente es mi padre y yo no tengo por qué medir mis palabras. Digo siempre lo que me da la gana. Si conviene, bien, y si no, lo dicho. La calle es más larga que ancha y está sembrada de callejuelas. Y fuma, fuma si te lo pide el cuerpo. No, pero es que te molesta el humo. El humo, no. Es lo único que no me molesta. El algodoncito de la boquilla me da un asco. ¡Ah! ¡Qué asco me da! Pues fumo emboquillados porque antes te daban asco los otros. Pues ahora me dan asco los emboquillados. Sí, sí. Después de otro silencio, se levanta y se acerca a ella para quemar el último cartucho. Advierte entonces que vuelve a dejar descubierto el roto asiento de la silla y la tapa con el sombrero. ¿Se te puede preguntar una cosa? Pues claro, ¿es que soy acaso un puerco espín? ¿Has recibido las pruebas de los retratos? ¿De qué retratos? ¿De los tuyos? ¡De los míos! ¡Pero es que aquella soy yo! ¡Ja! ¡Qué valor tienes! ¡Te luciste, hombre! Por toda la vecindad han paseado las pruebas. Y la que más ha tomado el retrato por el de una parienta mía más negra que el betún. ¿Es que soy yo tan negra, hijo? Desgracias, ya ves tú. Yo estaba tan contento. Amor propio de los artistas. Pero ni conmigo ni con la familia das nunca en el clavo. Siempre, siempre te has de estrellar. Acuérdate de lo del tío Jacinto. ¿Qué pasa con el tío Jacinto? No te acuerdas. Pues bastante bochorno pasó. Le hiciste tú la foto para el kilométrico del tren. Y cuando lo tomó, en la primera estación, le echaron abajo. Sí se parecería. Ese cuento que anda por cuarte, es un cuento que anda por cuarte y me lo quieres adjudicar a mí. Y yo no soy ese fotógrafo. En fin, la voluntad me salve. Veremos otra vez. Como que yo voy a estar vistiéndome cada 4 días y subiendo y bajando a tu palomar hasta que tú des en el clavo. Y cuidado que te lo previne. Lloviendo no salen bien las fotos. Pero te empeñaste y en el momento de quitarle el tapón a la máquina, diluviaba. Sí, sí. Se hace aire con el sombrero. ¿Tienes calor? Es que no lo hace. Yo no tengo ninguna. Pues yo sí. Tú eres muy fogoso. ¿Yo? ¿Muy fogoso? Si yo fuera muy fogoso, Martirio... ¿Qué? ¿Qué? Acaba, hombre, que amagas y no das más que... Y eso es de... ¿De qué? Acaba tú. Acaba tú primero. Sí, voy a acabar, sí. Voy a acabar por irme. Pues como que no deseas otra cosa desde que llegaste. Cuando lo despiden a uno... Cuando una ve que se viene al lado de una por compromiso... Cuando uno se convence de que no se trata más que de pelear porque sí, sin razón... ¿Ah? ¿Es que yo no tengo razón para pelear contigo esta tarde? ¿Qué razón tiene? No, no tengo razón. Dime una siquiera. Que no te daré ese gusto, goloso. Dime una. Eso quisieras tú. A mí me gusta que se me lean las cosas en la frente. Pues lo que es eso, apenas he llegado esta tarde te he leído como en un cartel. Ganas de reñir que tiene hoy. Ni más ni menos. ¿Ganas de reñir? Ganas de reñir que te entran como un constipado. Y hasta que no lo sudo yo, no te pones buena tú. ¿Al fin te vas? Claro. ¿Para qué de quedarme más tiempo? ¿No querías reñir? ¿No hemos reñido ya? Pues santas Pascuas y que sea lo que Dios quiera. Mira, mira, Julián, no grites que estamos en la calle. Pues métete dentro. ¡Ea! ¡Qué bonita contestación! ¿Y soy yo la de las ganas de reñir? No, soy yo. ¿Quién si no? Yo que he venido a verte con esas intenciones. ¿Eso es? Eso es. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Y no lo repitas con retintín! Sin retintín ninguno, eso es. Eso es. Ya, gracias a Dios, como estamos de acuerdo, como ya estamos de acuerdo, gracias a Dios, hasta mañana si Dios quiere, o hasta el día del juicio final. O hasta el valle de Josafat. ¿A mí qué? Si piensas que ahora voy a llorar, te equivocas. A sudar el costipao para que te pongas buena tú. ¿A sudarlo? Gritando cuando ya ha desaparecido. ¡Tómate un calmante urgente! Diga mi madre lo que quiera, pero esto me sabe a gloria bendita. Jesús, qué a gusto me he quedado. Negro se va para casa, porque él sabe que hemos reñido porque a mí me ha dado la gana. Es mío, nada más que mío. Que pasen las de Caín y hasta mañana. Oh, he tropezado un poco.